tema de las inundaciones acá en Córdoba, con el tema de la ampliación de del inmobiliario a través de los campos que se inundan y todo eso. O sea, está todo aparejado con el mismo tema, ¿no? A propósito de eso, estaba, bueno, vos mencionabas recién lo de Monsanto y lo que ha también largado la Organización Mundial de la Salud. En Malvinas Argentinas se lleva adelante la CAMPE, que viene, bueno, trayendo muchas discusiones al respecto, y va a haber un pedazo también de la Asamblea que va a estar justamente participando ahí de la CAMPE y del bloqueo. Sí, sí, como siempre, hemos estado participando, así como se inició el tema del bloqueo, desde Malvinas Argentinas y los compañeros de la Asamblea, y bueno, como sumado a otras organizaciones que se sumaron para sostener este tema del bloqueo. Además, hemos tenido la gran oportunidad de ir a participar a distintos lugares del país con el tema de la UAC. Bueno, yo he tenido la gran oportunidad de participar del tema de la UAC, que no tenía mucha idea, porque nunca había participado de un tema de organización de las uniones de las asambleas de todo el país en Puerto Madryn hace un tiempo atrás, de la cual se llevó la idea de poder hacerlo aquí en Malvinas. Y bueno, todas las organizaciones que estuvieron ahí presentes tenían muchas ganas de participar en Malvinas Argentinas, ya que se estaba llevando a cabo el bloqueo contra Monsanto, ¿no? Claro. ¿Querés contarnos, Luca, cómo viene ese corte y ese bloqueo? Sí, sí. Bueno, la situación después de que salió el fallo de la justicia se calmó bastante. Ya no hay tanto peligro como los primeros meses, que fueron muy muy críticos para todos. Pero bueno, se siguió sosteniendo porque, bueno, sabemos que el diablo nunca duerme, ¿no? Y se sigue sosteniendo con compañeros de distintas partes que vienen a participar. Además, aparejado con el tema de la construcción del lugar para seguir estando en esta instancia de lucha, como el tema de la UAC, que a nosotros nos viene fantásticamente bien. Bueno, se nos viene con algunas dificultades por el tema de las lluvias, por el tema de que, bueno, por ahí hay cosas que no estamos consiguiendo, pero se va llevando a cabo lento, pero seguro, ¿no? Es como que siempre empezamos muy lento, pero se va alcanzando algunos objetivos. Y bueno, hoy anoche ha llovido bastante aquí en Malvinas Argentinas, y la verdad es que hoy ha salido un sol radiante, hace como que un aliciente más para salir. Y sabemos que el jueves van a realizar una radio abierta. ¿Qué otras actividades tienen planteadas en el marco de este encuentro? Mira, hay distintas actividades, como las charlas de las comisiones, la radio abierta, como para poder llegar a más gente, ¿no? Y a contarle de lo que venimos llevando a cabo aquí desde Malvinas y desde la ciudad de Córdoba, ¿no? Porque, bueno, si bien el bloqueo se pudo llevar a cabo en principio con los vecinos de Malvinas Argentinas, pero indefectiblemente era insostenible sin el apoyo de distintos lugares, tanto como Córdoba como de otras provincias. Pero las actividades se van a dar en el marco bueno, una cosa tan emblemática, ¿no?, como el tema del 2 de abril, Malvinas Argentinas, no queremos perder otra Malvinas a manos de ninguna transnacional como lo que venimos llevando a cabo desde rato. Si bien los talleres se van a llevar adelante con distintas, como de charlas, de agroalimentación, fumigación, seguridad, legales, toda la cuestión que lleva aparejado en las luchas de distintos lugares del país con distintas charlas de distintas organizaciones. Lucas, te corro un poquito de la asamblea puntual y te pregunto por Córdoba, ¿cómo se encuentra? Bueno, después de lo que fue el tema inundaciones y todo lo que salió también a la luz de ese manejo que se estaba dando por parte del gobierno provincial de hacer firmar unos papeles con tal de no generar ninguna denuncia penal al respecto, cuál había sido la organización de las distintas comunidades. Te pregunto un poquito cómo está ese asunto. Bueno, ya ha pasado unos días, pero que todavía sigue vigente el tema de las aguas y la deforestación. Bueno, mira, la verdad es que esta cuestión de los gobiernos que hacen ese tipo de cosas, para ellos cualquier desastre, cualquier cuestión que pueda suceder bajo toda índole, bueno, remarcado el tema del desastre de las inundaciones, por el tema del inmobiliario, por toda esa cuestión, para ellos siempre es una campaña política. Y es nefasto lo que vienen a plantear cuando la gente tiene la necesidad. Yo como persona común digo, bueno, si la inundación me llevó la casa, alguien me tendrá que restaurar la casa, o sea, alguien tiene que ser responsable. No me puede venir, pero se aprovechan de la necesidad de la gente, de la necesidad de la situación inmediata, para poder hacer estas cosas que prácticamente ya no tienen nombre. Es como que, no sé, la clase política ha perdido toda sensibilidad humana de poder ayudar sin sacar algún tipo de rédito político. En Córdoba, bueno, la situación se da en muchos ámbitos, no tan solo ahí, sino hay un montón de cosas que no se ven, que lo vienen llevando a cabo de esa manera por la necesidad instantánea de las personas.